conciencia está armonizada conciencias de permitir a ti mismo de descubrir el tesoro que está dentro de ti. Simplemente con la ayuda de las mantras puedes empalmar una relación con Dios. Mantras son invocaciones, mantras tienen significado, y cada mantra es una invocación especial para obtener una bendición especial, para sintonizar nuestra mente de una forma muy especial. Y las canciones son oraciones porque ellos tienen la capacidad de penetrar las coberturas del universo.